sintonizas. Mr. Virus. Bienvenidos a este programa que presenta, que nos habla Raúl García. Esto es Mr. Virus. ¿Cuánto juego da esta sintonía? ¿Cuánto juego da en sí la música de Pendejo, que es nuestra principal apertura para los programas de entretenimiento dedicados a la música rock? Hoy se pone a la venta, hoy se pone en la calle el nuevo trabajo de esta fabulosa banda metalera atmosférica, con un trozo o una parte de melancolía muy importante. Se llaman The Man 183. Esto se llama Rings of Insanity. Yeah. as cries of decay. Cierto es que es un gran disco, es una nueva reválida para una banda que ha ido cambiando de integrantes, pero que ha mantenido una continua armonía y melancolía también, pero sobre todo muy marcados sentimientos en la forma de encauzar sus composiciones y, bueno, pues cambiando de integrantes, pero especialmente quien da la cara, quien da la voz, quien pone esa parte que de alguna manera entra de primeras es pues un vocalista. Y en esta ocasión, pues comparando con lo anterior que conocimos años atrás y viendo las referencias de lo actual, pues siendo distintas voces, distintos músicos, hay que reconocerles que han hecho una gran obra. Aquí está Meinin Eikonen, es cantante de Ghost Brigade, pero bueno, también, como dijimos en su momento cuando pusimos previas de este disco hoy que se edita, que se llama Night Verse, los versos nocturnos, ahí está pues músicos de que han pasado por Poison Black o por The Abbey, como Jenny Marcus o Mika Juni Juxila, bajista de Mor Súbita. Bueno, la verdad es que la formación es prodigiosa porque saben encajar muy bien todo y también es muy importante dar a veces relevancia a los sellos, las discográficas, las distribuidoras que se encargan de hacer llegar este tipo de trabajos, porque bueno, es muy importante una distribución y sobre todo que se conozca. También el hecho de arriesgar en esa otra parte de la industria para que estas cosas tengan luz, ¿no? Porque esto se publica a través de Noble Demo, que es un sello especialmente joven, porque se fundó en 2019, hace 5 años, en Alemania, a través de alguien relacionado con Nuclear Blast, como Patrick Waltz, y que luego también ha tenido la correlación para llegar, pues, a, por supuesto que además de las tiendas, hay un paso intermedio también, que es a los medios de comunicación, para que vosotros podáis conocerlo, ¿no? Y ahí está Mona Miluski con su agencia Al Noir, Mona Miluski, que es la cantante de la formación High Fighter, que también hemos escuchado en diversas ocasiones aquí, y que cuando tiene ocasión, pues por supuesto está en activo y la podemos ver y disfrutar. Bueno, pues esto es The Man 183, Rings of Insanity, dentro de ese Night Verse. Es una banda finlandesa con toda esa épica que nos da paso a otra banda también, bueno, pues de allí, de Finlandia, que se llaman Oranssi Pazuzu. Oranssi Pazuzu estará actuando esta próxima semana dentro de los conciertos especiales, porque prácticamente lo son todos, que tienen lugar dentro de ese festival que se hace en Holanda, los Países Bajos, en la ciudad de Tilburg, que se llama Rotburg. El miércoles empezarán su previa con su fiesta, con su warm up, con su fiesta de presentación, de apertura, para calentar hacia una escala pequeñita, y luego ya los cuatro días siguientes, donde ahí la primera jornada del jueves estarán Orange y Pazuzu haciendo este Muntatsuya, que es el disco que han grabado en finés, como suelen hacer todas sus canciones, y que lo harán íntegro. Orange y Pazuzu es algo difícil de definir. es algo cercano, podríamos decir, en la actualidad, a, con ese toque de oscuridad y psicodelia a las decisiones arancelarias de Donald Trump. Lo que pasa es que ellos son de Finlandia. Es verlos en directo y consiguen atraparte, es hacer que te hagan contonear al ritmo que ellos quieren, y por supuesto verlos a ellos como si estuvieran levitando. Ya lo he dicho en diversas ocasiones, porque tantas veces los vea, tantas veces los escuche, como tenga ocasión de disfrutarlos en vivo, las impresiones son esas, que es la esencia de una banda que, si no conoces, en directo debería de planteártelo. En Rockwell van a pasar muchas cosas que ni tan siquiera conocemos todavía que existan, porque luego hay conciertos sorpresas que a través de la aplicación van minutos antes diciendo en qué escenario van a suceder. Pero bueno, tendremos las referencias que os contaremos para cuando pueda ser, en los próximos programas de Misterio. Pues el festival empezará el 16 con fiesta de presentación y luego se mantendrá hasta el 20 con las cuatro jornadas consiguientes. Y a la semana próxima, del 23 al 26, tendrá lugar Barroselas Metal Fest en la localidad portuguesa de Barroselas, en su 25 edición, donde habrá bandas también nada desdeñables como esta llamada Eyhat. ellos son alemanes, llevan 20 años funcionando desde que comenzaron esta aventura con ese particular estilo musical denominado Funeral Doom. Y Eyhat es una banda increíble también en vivo, que pone esas diferencias sonoras, al igual que hemos escuchado antes ahora en Sipazuzu, dentro de lo que son las ramificaciones de la música oscura. Y es muy interesante pues poder tenerlos en un festival como Barroselas, que en las últimas ediciones, que hemos podido siempre estar presentes, hemos visto la variedad de intentar conjugar por parte de los que se encargan de hacer posible esto, bandas con algún nombre dentro conocido, dentro de diferentes estilos, con bandas más medianas, más desconocidas, pero importantes, que a lo mejor a lo largo de los años, de las décadas, se han quedado un poco apartadas, o otros promotores no las han podido traer o no las han querido traer, y sin embargo ese revival Barroselas sí que lo tiene con muchos de los grupos que están ahí presentes. Bueno, hay bandas como Abulset, que son de Madrid, que estarán también este año, como igual que no hemos dicho antes, pero sí disfrutaremos con toda la seguridad con las bandas españolas que Rodburg tendrá la próxima semana, dedicadas al flamenco experimental, y que son españolas. Bueno, hay cosas que hay que descubrir, vivir, estando en un país fuera, y sentir, ver cómo lo sienten los locales y las personas de otros lugares de Europa que se acercan para ver este tipo de festivales. Bueno, la cuestión es que Eyhat estará el 24, será el primer día fuerte que empieza el festival, el 24 de abril. El 23 hay una fiesta con varias bandas donde son todas portuguesas y van a tocar para competir por la finalísima, por la final de la Metal Battle Portugal, y quien gane esa noche se irá a competir a la final definitiva a Wacken, al festival alemán de Wacken, en julio-agosto, que es cuando tiene lugar, finales de julio, principios de agosto este año, y siempre son cosas interesantes que ver. Pero bueno, Eyhat estarán el 24, y el 25 quien se quede en Madrid o alrededores pues podrá ver a este grupo que acabamos de escuchar actuando en la sala Revit Light, porque va a tocar junto con otra banda muy interesante, bandas de aquí, ya que son Todo Mal, Totengot y Eternal Store. Estarán haciendo bueno, el compendio de sonidos que recuerda mucho a ese festival Madrid Is the Dark, porque el promotor es Doom Evans, que es Dumet Evans, que es quien precisamente hizo ese festival, que ahora mismo está bueno, pues parado, no se realiza, pero que ojalá pues se vuelva a apostar el promotor por sacarlo adelante. La cuestión está que hay opciones de ver, si no vas a Portugal, en España también a Eyhat. Y vamos a escuchar, pues mira, que estamos hablando un poquito de... Coincide también, estaba viendo, para que veáis que hay siempre posibilidades, el 24 26 de abril, coincide con Barroselas, es otra historia, pero coincide el concierto que se hace en el Palacio de Vista Alegre de Mago de Oz, que será un concierto importante porque es el concierto sinfónico presentando Diabolus in Opera 2, que han estado haciendo mucho por México también, ¿no? Y que tendrá un montón de invitados como Peri, Manuel Seane, Diva Satánica, Carlos Escobedo, Pablo García de Warcries, Ras Ramos, Charlie López y más gente. Bueno, no se puede estar, como digo, en todos los sitios al mismo tiempo, y más cuando las distancias son tan, tan importantes. Pero la música es así, coincide a veces caprichosamente y otras cuando los promotores se empeñan, o los músicos, que tiene que ser. Escuchamos a Tribulation, que es otro de esos grupos también con mucha armonía y mucha melodía en sus canciones, y que estarán incluidos dentro de un festival al que le queda un poco más del tiempo, pero que también está al caer cuando nos queramos descuidar, el Arcancho Festival, que se celebrará este año el 18, 19, 20 de julio en Afreixa, en Ponteareas, en Galicia, y que ha confirmado recientemente un montón de bandas para esta nueva edición. Entre ellas están Tribulation, junto con Exploited, Crash Diet, Malevolent Creation, Massacre, Black Panda, Machete Lawn, Rod Wolf, Toxicool, Praetor o Cabodano. Tribulation es precisamente a quienes escuchamos con este llamado In Remembrance. Thank you. maravilla, empezando por el nombre tan adecuado para una banda y un sonido, el sonido que practican, como luego lo que incorporan siempre de forma musical, tan, yo creo que especial, ¿no? Y original, a mí me lo parece. Tribulation, que será una de las bandas que estará, que están confirmadas en ese festival llamado Arcancho, y que ha confirmado de forma todavía aún más reciente a grupos como Karat Angren, Punchen Stench, Death Breaker, Invictus, Locomuerte o Arson Tide, para cerrar ya el cartel. Y es que se añaden a bandas como Misery Index, Suicidal Angels, Convenc, Murmur, y un montón de grupos que veo aquí, porque son 23 bandas que representan 12 países para dar cuerda a esta segunda edición de Arcancho Festival, con acampada gratuita, playa fluvial, en un entorno bonito como es Afreixa, en Ponteareas, en Galicia. Estoy mirando porque los que hablan, bueno, los que hablan no, los que sabéis que, o sea, bueno, se quejaban, o nos quejábamos, no sé yo si me quejo. Yo no me suelo quejar mucho porque voy donde puedo. De que coincidía este año tres festivales importantes, como uno en Cartagena, otro en Viveiro y el otro en Santa Coloma Gramanet, pues aparte de esos festivales del Resu y compañía, este coincide con el mismo fin de semana con el Zurbarán en Burgos y coincide con el Rockland en Santo Domingo de la Calzada en La Rioja, que también hay cosas ahí muy interesantes que ver. Hay algunas diferenciaciones en los, o diferencias en los grupos que componen el cartel, pero yo iría a los tres, sin duda. 18, 19 y 20 de julio es en este caso el Arcancho. Ya iremos hablando también de los otros. Y nos quedamos en Galicia para hablar de otro festival importante que se celebrará este año y que supondrá la última edición que se haga en Cangas do Morrazo, que es el Canecas Metal Fest. Es la 14ª edición y han apostado fuerte para el 25 y 26 de julio, haciéndole de forma gratuita en Cangas, como todos los festivales anteriores que han hecho, con bandas que se distribuirán a lo largo de los dos días, del tallaje de Coroner, Discharge, Narvelech, Scene of Death, Lucifernaga, Marduk, Nazgul, Caronte, al final solo habrá Cenizas y Benediction, la banda de Birmingham que escuchamos ahora con su último trabajo y que también serán otro de los que pongan patas arriba esta edición del Canecas. We'll be right back. Benediction, I Care Rion Harvest, es como se llama este nuevo sencillo que está incluido en su último Revenge of Empires, editado este 2025, 5 años después de su último Scriptures. Y además ya sabéis que con esa formación, con esa formación diferenciada en las partes vocales, sobre todo, ya que volvió de nuevo en el 2019 su cantante original, ¿no? ¿Fue el original o fue de los primeros? Porque fueron cambiando los cantantes. Date Ingram. La última vez que yo vi a Date Ham fue el primer cantante de la banda, Date Ham. Y terminó su etapa en 2019, en Barroselas, además creo que fue la última vez que lo vi, en ese año, 2019. Y luego ya pues Date Ingram, que había entrado en el 91 hasta el 98, luego lo dejó. Y pues ahí volvió de nuevo otra vez Date Ham, pues ahora ya es como que la vuelta, no sé si decirlo entre colegas, pero por lo menos para darle una personalidad a la banda, que son distintas, pero que las canciones cogen fuerza, sobre todo las antiguas, las que canta uno cuando las vuelve a cantar de nuevo pasado el tiempo. Son Benediction, son británicos, y desde luego es una banda que ha hecho mella también desde que se pusieron a funcionar. Y este es un grupo más moderno, con esa tesitura sonora que mezcla cosas ambivalentes para los distintos públicos, digamos, del rock, porque luego, aunque este programa es un programa muy abierto musicalmente, hay sectores que sí, que le molan unas cosas, otros no, otros pues las escuchan y otros no las quieren oír. No pasa nada. En los festivales siempre tienen la posibilidad de divertirte y conocer cosas, porque ahí los festivales grandes programados distintos sonidos en varios festivales que se solapan, y así es siempre una manera muy muy interesante de descubrir o de dejar las bandas que sigan su camino y que no son de tu interés. Todo es válido. Ellos son Ghost Seeker. Es una banda que a mí particularmente me parece que están haciendo algo grande y que les va a llevar poco tiempo a ir escalando posiciones en los escenarios principales de los festivales europeos. Hablo de Europa, que es donde nos encontramos, pero ellos son australianos y ya por allí lo tienen, van curtiendo las cosas de una forma más cercana. Este nuevo tema, que se incluye dentro de su disco Divergence, se llama Glown in Decay y está hecho también el vídeo, que han sacado vídeo de él, con Yoni Heckenberg, que es el cantante o uno de los cantantes y guitarrista de la banda Ocean Sleeper. Y tiene ese toque contundente que a mí particularmente me gusta que hagan en este tipo de sonidos, que también los considero progresivos. as the gold is crumbling. Y esto formará parte del próximo disco que saque Machine Head, que se llama Bone Scraper. Arguments and pointless warfare. The price of love is the price of heartache. You turn the knife pointing every mistake. Angels and devils cry tears across the bridge of sighs. These demons, addictions, chaos rips home. Is burning in the wake of madness. You left me yearning with the taste of sadness. Bury me down in a bed of clover. To see me breathe, this is done, it's over. The ghosts that you become, shadows of a love undone. These demons, addictions, chaos rips home. El disco llevará por nombre Unantoned y lo edita de nuevo Nuclear Assault el 25 de abril. Es el decimoprimero ya que se marcan, como pasa el tiempo, ¿no? Y siguen permaneciendo con esa intensidad, aunque cambian en las cosas en la banda, ¿no? Los integrantes. Rod Flynn, que es el que remarca esta luz, esta etapa como cantante y guitarrista y precursor de todo lo que sucede, y que contará con el nuevo guitarrista Rhys Scruggs para este disco, que la acompañará en las presentaciones también, claro, indudablemente. Esto lo queremos ver en vivo. Estas canciones tan crudas, ¿no? En algunas partes, aunque ya hemos visto que tienen algunos estilismos vocales, ¿no? Como es el caso de este single llamado Bone Scraper, Machine Head. Y escuchamos ahora a una banda que comienza, además, hoy gira por Europa, que son italianos, y que lo cierto es que cuando escuché el disco, el nuevo trabajo de Dos Gamos, se escribe Dos Gamos todo junto, ¿no? Como, ¿cuánto corre un gamo? Corre un montón, ¿no? la velocidad que tiene, pues 2 gramos corre más, debería ser por lo menos el doble. Y así es como tocan ellos, de manera más rápida y más fuerte. 11 de abril inician en Oberhausen, en Alemania. Bueno, luego siguen por otros lugares de Alemania, Bélgica, República Checa, Polonia. En fin, por otros lugares, por aquí, por España, no se van a acercar, ni tampoco de momento van a tocar por... Pero luego volverán a Italia y no sé si alguien los traerá por aquí, porque es interesante conocer bandas y ver bandas como estas, con toda esa euforia que tiene el groove metal que hace 2 gamos. A la gira la han llamado On Day 7 de Regrets. Y bueno, pues la energía es lo que vas a escuchar ahora mismo. Ellos dicen que están muy contentos de poder llevar este nuevo álbum a todas las salas posibles que se presten por Europa y compartirlo con sus seguidores en directo. Esperemos más noticias de giras próximas para poder contar que vienen por aquí o están cerca de nosotros. 2 gamos. Of me that is of an untamed breed. Así suena de contundentes Dos Gamos, una banda que hay que por lo menos darle la oportunidad de que lleguen aquí tan cerquita como están y los conozcamos. Se fundaron en 2018 y tienen toda esa potencia e intensidad que escuchas en canciones como está incluida dentro de su nuevo trabajo. Un trabajo que se llama When Day 7 He Regretted, el séptimo día él se arrepintió. El séptimo día se arrepintió. ¿De qué? Escuchar las letras, escuchar las canciones y si no, irlos a ver en directo cuando podáis, se lo preguntáis. Vamos a quedarnos por algún tramo musical próximo. En estos momentos lo próximo que suene será español, ya que vamos a ir a algunas de las bandas importantes que también son, tienen esa esencia de vanguardia, como es el caso de la banda de Valladolid llamada Ziconia, que tiene nuevo trabajo en la calle. Esto se llama The Green Alien y es uno de los temas que va poniendo punto y final al trabajo, pero que no es menor a todo lo que tiene previo en este álbum llamado Synesthetic Garbage. Es una banda sin duda muy, muy, muy, muy interesante, muy experimental. abrazo y besos a todos los oyentes y del programa Mr. Bigos. Es uno de los temas importantes que destacaron de primeras Hallett para presentar antes de que el disco se pusiera en la calle, su último trabajo inmortal, el camino que seguirían o que iban a llevar, y es el acto de fe, el primer sencillo con el que dijeron esta es nuestra nueva dinámica, una dinámica de la que no han salido nunca, hacer las cosas que le parecen y que le gusta y que les inspira en el momento, y pero que sí que también hace tener una pequeña regresión, ¿no?, con cosas de años atrás, cosa que está muy bien porque ellos han venido también en los últimos tiempos haciendo conciertos especiales, recuperando discos íntegros importantes en su carrera que musicalmente han marcado, ¿no?, para ellos, por supuesto, pero también para aquellos que les han seguido a lo largo de sus diferentes etapas o toda su trayectoria. Próximas giras o conciertos más dentro de la gira de Inmortal, conciertos más próximos, este 11 de abril en Málaga, en París 15, el 11 y el 12 están en Sevilla, en la sala Malandar, Confirmaron también ya hace alguna semana nuevo concierto para Madrid para el mes de diciembre en la sala Bad. Ahí estarán el 26 Hamlet. Creo que era el 26, no sé si estoy pinchando ahí, estoy hablando de memoria, pero bueno, de todas maneras, si no, luego lo vuelvo a comentar. Y vamos a escuchar algo más, ¿no? Que siga la música, por Dios, que todavía este programa le queda. Hemos hablado ya hace un rato de algunos momentos importantes que tendrán lugar en Galicia, no solamente por bandas que toquen allí, sino también por los festivales que en las que se integrarán. Y yo creo que es hora también de escuchar a esta banda gallega con su nuevo trabajo, que para mí es una banda muy muy muy importante y que sigue explorando nuevos terrenos sonoros. Se llaman Mano de Piedra. La canción es Joan Prometheus. Música que te deja sin respiración. Son Mano de Piedra, el nuevo disco lleva por título Tales from the Boar's House, y me estaba yo ahora mismo recordando, creo que fue la última vez que, bueno, a Fran luego creo que lo he visto por ahí, porque él se mueve por festivales, por conciertos, y me lo encuentro por ahí, ¿no? Pero creo que fue en Burlitzer, en Madrid, presentaban entonces el disco Ancient Gods en Burlitzer, creo que fue, Mano de Piedra, y fue en 2020. Estamos hablando de 5 años, es verdad que entre medias han pasado cosas y bueno, pero estamos en la actualidad. Y esto es, me parece, un disco... recuerdo aquel concierto que sonaba contundente, muy contundente. Lo vi en primera fila y con un muro sónico, porque su música es para que suene tal como se escucha la producción del disco, así que esto no será menor. Venga, continuamos con más bandas que a mí me gusta que conozcáis. Vamos a escuchar otro de los temas de Santo Negro, todo junto. Santo Negro, todo junto, como dos gamos, todo junto. Como muchas cosas que se quedan juntas para que no se le vaya el pegamento y todavía suene mejor. Santo Negro son valencianos y esto se llama Garden. Es la verdad que esencia sonora que te hace recordar tiempos pasados bien hechos en el presente. O sea, una banda sin duda de actualidad. Santo Negro, el tema lleva por título Garden, Y dice Leandro del Río Escudero, que es quien ha escrito esta canción, que es una historia, una historia de amor donde el protagonista se da cuenta de lo importante que es su pareja y cómo el amor puede salvarlo incluso en los momentos más oscuros. Es una producción, una mezcla y grabación que ha hecho Raúl Avellán a través de Mixtery, y la verdad es que suena muy potente este Garden, una banda que lleva ya 10 años funcionando y que, bueno, pues yo creo que hay que dársele esa oportunidad de que entren en tus vidas cuando se le ve tan apuestos para que eso suceda. Y un grupo más joven, también valenciano, con un rollo más, bueno, diría que fresco en el aspecto de que es cautivador, ¿no? Así, con de primeras notas, y también por la manera que tienen de exponer su música. Se llaman Death Devils, y esto que lleva por nombre Dancing with the Devil, pues de alguna manera es la incitación a eso, ¿no? A una fiesta. Un sonido fresco, fresquísimo, vamos. A mí los he visto así, vestidos de blanco, y con este portentoso rock and roll escénico y acelerado, me recuerdan en parte a Turbo Negro también, ¿no? Pero hay más cosas a las que me recuerdan para bien, ¿no? Y veo que tienen conciertos próximos en este mes de abril. Pues han estado tocando en Londres hace pocos días, ahora estarán en Benidorm el 13, en Benidorm, 19 de abril están en el Vive, en Bélgica, 24 de abril en Madrid, 25 en Valencia, 30 en La Rioja. Bueno, pues veo que hay posibilidades de pillarlos en directo y disfrutar de su música. Dancing with the Devil. Y vamos a poner ahora a una banda que reinventa uno de los clásicos de AC/DC. La semana pasada ya sabéis que estuve poniendo cosas de ese Redux dedicado a gente como Soundgarden por parte de Ufo Mammoth y también algo de los Ramones, ¿no? Y Ramones reinventado, ¿no? Y esto se publicó ya hace algún tiempo, pero como alguien me puso algún comentario, me escribe me diciendo, joder, cómo vuelan las canciones deshechas o deconstruidas de los clásicos de las bandas que han puesto. Pues vamos a poner una banda que es conocida dentro de lo que es el sonido stoner, como son Reg Fund, pero lo que reinventa una canción de los AC/DC, porque AC/DC también tiene sus Redux, y este es uno de los temas que sin duda a mí despunto o me gusta dentro de ese trabajo donde participan muchas bandas, algunas menos conocidas, pero que hacen canciones mundialmente famosas. Thank you. Pues está chulo, ¿eh? Mola. La verdad es que a mí me gusta todo lo que es innovador. Ellos se llaman Red Fang, colmillo rojo. Red Fang es una banda escrito, pues se lo buscáis, como si fuera fango, pero sin la O, dicho en español. Red Funk, Fang, ¿vale? Porque hay otras bandas que por la pronunciación nos pueden llevar a algo parecido y no también rockeras, que, pero no va por ahí la cosa. Hellbells, un clásico. Sin duda hay un tema que, bueno, que mola, ¿no? A mí particularmente me engancha. Red Fane es un grupo además muy, muy particular, como digo, son estadounidenses, y la historia que llevan desde que los conocí en directo siempre es muy, muy, muy evocadora. A que no te vayas del concierto si los pillas en ese momento empezados, aunque se solapen en los festivales con otras cosas, porque son bandas que genuinamente siempre cumplen. Hay un grupo que dentro de poquito vendrá de nuevo a visitarnos, más o menos hace un año, ¿no? A lo mejor, o coincidirá con que estuvieron aquí en España con una gira intensa, esta banda llamada The Raven. Y la fecha de Madrid, ahora la cuento. Primero escuchamos este Fly Free, que es una de las canciones que, bueno, que también, digamos, te hace volar alto. Alto y libre. The Raven. Open sea, that I'm música que evoca al rock, al hard rock de los 70, de Raiden, que además estuvieron pues presentando, yo creo que los hicieron todos los conciertos, no lo recuerdo porque, pero hicieron 15 conciertos que empezaron una gira en marzo del año 2023-2024, pasa todo rápido. Yo creo que fue en el 2023 cuando vinieron, no hace un año, sino hace dos. Y bueno, pues fue una buena manera de esta formación sueca darse a conocer con su música. Bueno, pues un rock tan interesante como básico, pero al mismo tiempo enganchón, y que hace que te diviertas con ellos y disfrutes de su música. Y ahora pues Southern Metal Fest ha decidido que tienen que venir a tocar de nuevo, por lo menos en una fecha confirmada que yo tengo aquí, que será el 13 de junio en El Perro, en Madrid. El Perro, que ya sabéis, El Perro siempre será El Perro de la parte de atrás del coche, mono la cabeza, en la calle de la Puebla. El Perro acortado, el perro chato, el perro sin cuello, el perro con bozal, pero El Perro. Y pues ahí estarán acompañándoles los madrileños Mamut, no confundir con otros múltiples Mamut de cornamenta variada que también hay por ahí, y por los colmillos, digo, por los colmillos. Y nada, pues a disfrutar de Raiden, a ver qué es, después de haber pasado por aquí hace tiempo, qué es, cuál fue la semilla que pusieron y cuántas son las personas, que deberían de ser muchas las que vayan a verlos, porque es un concierto interesantísimo. Lo hace Southern Metal Fest, que es el mismo promotor que la semana pasada trajo a las suecas Maide Vale, que disfrutamos un montón, a Maide Vale en la sala Gruta 77 presentando su disco Perplexity. Comentamos algo la semana pasada, pero es verdad que no la llegamos a poner por falta de tiempo, pero lo hacemos ahora. El concierto, respecto a las veces que yo las he visto en vivo, especialmente en festivales, pues con el paso de los años y sus estructuras musicales en distintos discos han ido también evolucionando ellas, y empezó como un poquito más suave musicalmente, pero luego fue cogiendo ese fuerte sonido que te realmente te lleva un poquito al hipnotismo, sobre todo en la parte final del tramo final del concierto, que fue a mí particularmente lo que más me gustó. Fue en un increciendo el concierto y terminaron, yo creo que marchándose muy contentas porque la gente estaba volcada con ellas. Esto es Perplexity, el tema que da título a su último trabajo. Spend every day all alone with your thoughts. Adversity strengthens the core. Too much going on right outside the door, and perplexity swings back and forth. Always think twice about everything said. No one has your back all the time. Talk to a stranger, your secrets revealed. Feel silence and no one's let down. What you see is not what you get. You wouldn't understand. Right and wrong get mixed in your head, and perplexity swings this and that. Perfection demands its victims, you see. Isolation feeds anxiety. You wouldn't understand. Right and wrong. alone with your thoughts going mad. Never a good place to start. Hope your smile means you're happy somehow. Every chance they will use your good heart. What you see is not what you get. You wouldn't understand. Pues eso, es My The Veil, es algo o un pequeño botón de muestra de lo que sucedió en Gruta 77, en un concierto que las tuvo fuera de ese pequeño escenario, pero que luego las hizo volver de nuevo para finalizar y tocar algo más para la gente que lo estaba solicitando. Sin duda, decía al principio que es el concierto fue en un crescendo, que sus parte primera, pues claro, pues como lo tienen planificado, van dando cuerda a los distintos estilos que engloban, y es que es muy variado lo que llevan ellas, juntando caminos de setenteros, combinando neopsicodelia, crowd rock, post-punk, y un poco de todo, ¿no? Hay otro tipo de ritmos que pueden sonar un poco más exóticos en si vas a buscar un solo parámetro sonoro en ellas, ¿no? Y yo creo que lo interesante es que sean capaces de conjugar toda esa historia que han ido haciendo en distintos discos, y luego que los conciertos sean un sumum donde todos se lo pasen bien. Y antes se tocó Action 9, que es una banda de Madrid con haciendo una especie de jam rock espacial ahí con un rollo muy psicodélico también, que no lo vi entero, pero lo que llegué a ver, pues me gustó mucho. O sea, realmente lo disfruté, sonaba todo muy empastado, claro. Hay gente ahí con tablas y con experiencia y con bandas paralelas, que como el batería de Grey Shot, que bueno, pues que hace que esto, bueno, pues suene, tenga resonancia. Y espero poder verlos en otra ocasión, que me perdonen, pero es que no llegué a tiempo para disfrutar esto. Pero bueno, ahí quede contemplado. Hablando de psicodelia, Sky Joggers es una banda finlandesa peculiar también, que es, bueno, vamos a decir que es nueva, y que precisamente alguno de los integrantes de la banda que he mencionado hace un rato, Ufo Mammut, pero los Ufo Mammut italianos, los que pusimos la semana pasada las revisiones también de los grupos que tenían que poner en las revisiones de los Redux, que hemos puesto ahora mismo AC/DC, pues la semana pasada fue Soundgarden y fue Ufo Mammut. Bueno, pues y también pusimos algo, ¿verdad?, de un proyecto en solitario. Pues aparte, ellos, como son tan abiertos, tienen un sello y Supernatural Cat Recordings, es un sello italiano, y entonces pues le dieron la oportunidad a este grupo llamado Sky Joggers de publicar este álbum llamado 12021 Post Electric Apocalypse a través de ese sello. Y claro, pues que van a decir las la banda, pues que cuando los conocieron en Varsovia hace unos años durante su primera gira europea, pues se quedaron entusiasmados, ¿no?, cuando le preguntaron que si estarían interesados en editarlo a través de Supernatural Cat, y dijeron que sí, que más que se prestara la ocasión de forma inmediata. Y este es el álbum, se llaman Sky Joggers. quedado enganchado como materia orgánica flotando en el espacio. 12.021 Post Electric Apocalipsis. Se llaman Sky Joggers. Me gusta mucho el título del primer tema. Se llama en español Huevos Rancheros. Esto es con lo que cierran Texile. Y el disco se publicará el 2 de mayo. Y el 3 de mayo estarán presentándolo, comenzando la gira europea en Bolonia, en Italia. Y veo que tienen una fecha importante para mí, por lo menos para mí, para los que vayáis al Desert Fest Berlín de 2025. Ahí estarán actuando en el Desert Fest Berlín el día 24 de mayo. Hasta el próximo programa de Mr. Virus, que viene el Apocalipsis. Ser buenos. Se despide Raúl García. Tomar mucho café. Manteneros despiertos y siempre atentos. El enemigo puede llegar por la espalda.